imaginamos la vida sin la radio. Porque ya no nos imaginamos la vida sin la radio. Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia.